salvos por gracia. Así de sencillo. Sabemos, y no discutimos el asunto, que hay un solo Dios, hay un solo Salvador, hay un solo medio de salvación, hay un solo mediador, hay un solo camino al cielo, hay un solo vicario de Cristo. Vicario significa alguien que toma lugar de otro. El Señor iba a enviar al vicario porque Él se iría, y así exactamente lo hizo. Cuando nosotros hablamos de Dios, recordamos que Él es eterno, que nunca fue creado, y que es el creador del universo. Él tiene ciertos atributos que son solamente divinos, no son humanos. Por ejemplo, la omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad y omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, omnipresencia, que está presente simultáneamente en todas partes. Omnipotente, que es todo lo puede. Inmutabilidad, Él no cambia. Y omnisciencia, que lo sabe todo. Todo esto realmente corresponde indistintamente a Dios el Padre y a Dios el Hijo. O sea, Dios es unitrino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si nuestro Señor no fue Dios, no podría ser nuestro Salvador. Él dijo mismo que Él y el Padre eran uno. Esta es la razón por qué no podemos salvarnos mediante las buenas obras. Aquí ya partimos mencionando algo sobre nuestra parte supuesta de aportar para salvarnos. Las obras buenas nuestras pueden ser un buen reflejo de haber sido salvos, pero nunca, nunca medios para la salvación. Sirven de adorno, pero nadie puede comer las frutas que ustedes a veces ven en algunas casas. Yo nunca hacía eso porque me parece tan tonto. Esas frutas de plástico. Manzana parece manzana. Banana parece banana. Pera parece pera. Todo lo que ponen en una frutera y uno dice, ¡ay, qué me comería esa banana! Y la toca y es plástico. Bueno, eso es el problema. Esa es como la salvación de obras. La salvación de obras no sirve. Si vamos a ser salvos, tenemos que ir al Salvador. Y el Salvador es uno solo, y el camino es muy, muy fácil. Ahora, ¿cómo conocer a Dios? Una buena pregunta, porque esto, y si aquellos que anotan, yo les voy a dar algunos textos después. Por ejemplo, Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Claro que ellos no entendieron esto. Está en Juan 14:7. Conocer a Cristo es conocer al Creador del universo. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo es conocer a Dios. Ver a Cristo Jesús es ver a Dios. Conocer al Creador es conocer a Cristo. ¿Cómo? Bueno, permítame ver esto en Hebreos 1:7-10. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del Hijo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor. Por eso dice al principio, ciertamente, de los ángeles dice, y luego dice, del Hijo dice, más del Hijo, versículo 8, dice, tu trono, oh Dios. ¿Verdad que es un poco difícil de entender? Pero no importa. Lo que importa es que esto es lo que la Biblia dice y nosotros aceptamos por la fe lo que la Biblia afirma. Y en Colosenses 1:15-17, fíjense estas palabras. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay un solo texto, lo que leí está en Colosenses 1, 15 al 17, no hay un solo texto que dice cuándo apareció Dios el Hijo, ya que Dios el Padre es eterno sin principio. Oiga, nunca hubo un tiempo cuando Dios el Hijo no existía. Él siempre existió, coigual con el Padre. Conocer a nuestro Señor Jesucristo es también conocer al único mediador entre el hombre y Dios. ¡Qué bueno! Él es su Creador, Él es su Redentor y Él es su mediador, como para que no le conozca. Si usted no le conoce, es cosa suya, pero Él sí le conoce muy bien, y esto es lo que importa. En 1 Timoteo 2, 5 y 6 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, Jesucristo tal como lo conocimos. Él tuvo que hacerse hombre para llegar al hombre, porque el hombre era su blanco para salvarlo. El hombre es, y más adelante dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todo esto en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Él se dio a sí mismo. Nunca dice que María se dio a sí misma por nosotros. O Pedro, tanto que había dicho que él ocuparía el lugar de Jesús. Menos mal que Pedro fracasó, porque hubiera sido un completo fracaso, y ya sabemos qué tipo de fracaso sería. Hoy habría una silla de San Pietro, pero pobre Pietro, enseguida demostró que no servía para salvar a nadie. En Juan 14, 15 al 19, conocer a Cristo es conocer al único verdadero vicario de Cristo. Vicario, ya dije, significa alguien que ocupa lugar dejado por otro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto está en Juan 14, 15 al 19. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Teniendo al vicario como Cristo, no se necesita esperar que salga humo blanco del Vaticano cuando muere uno de esos supuestos vicarios. El Espíritu de verdad, aquí está el vicario, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Jesús estaba con ellos y estará en vosotros, el Espíritu Santo, Él, nuestro Señor, estaría en ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 15 al 19. Él vive y vive para siempre. Conocer a Cristo es conocer el único camino al cielo. ¡Qué bueno! Yo no sé si usted tuvo alguna vez el problema de... Hay una zona que se llama el Valle de San Joaquín, que está en la parte de la ruta, llamaríamos aquí así, la carretera 5 que une San Francisco con Los Ángeles, y hay ahí unos 200 millas, que serían 300 kilómetros, de carretera tan recta, tan linda, y tan lindo el campo a ambos lados, que uno pone en lo que llaman, no sé cómo se llama, el sistema automático, el cruise control, que tiene casi siempre en la parte del volante, o también con el pie puede poner, usted dice, bueno, voy a viajar a 65 millas por hora, y la aguja llega a 65, usted deja allí, puede sacar los pies, puede tomar su café, tranquilo, siempre que no se duerma, ¿no? Porque si no se va al cielo enseguida. Y el auto va solo, a la misma velocidad. Usted no tiene problema que se le vaya demasiado rápido, que enseguida el policía va a aparecer allí con la sirena para darle una buena multa. No, no va a pasar eso. Pero es un lugar tan lindo, sobre todo cuando hay mucha, hay árboles frutales y en partes hay también ganado, etcétera. Pero yo a veces entré porque tenía que ir a visitar a alguien. Sin seguridad, ¿estoy en la carretera correcta o no? salí ya de la que no tenía duda, pero ahora estoy tratando de ir. Y recuerdo que una vez viajé mucho, y yo soy un poco tonto, como muchos de ustedes también, para no estar solo en este campo, y entonces no miro el mapa, y el mapa hay que mirar para saber por dónde ir. Y allá en la zona donde hay tanta agricultura, no hay tantas estaciones de servicio para parar y mirar y todo eso, preguntar eso. Entonces uno va, y una vez recuerdo que ni sé cuánto fui hasta que me di cuenta que estaba mal y tuve que regresar. Bueno, Él es el camino. Si hubiera un solo camino y no hay otros, y si uno calcula, bueno, voy a tomar este. Bueno, mejor que te fijes en el mapa, ¿a dónde querías llegar? Si usted quiere llegar al cielo, toma el camino correcto. Hay uno solo. Así que no es problema. Pero usted tiene que dar con ese camino. Ah, no, todos los caminos llevan a Roma. Eso es mentira. Ni todos los caminos llevan al cielo. Yo estaba, porque muchos dicen, si usted sinceramente cree en su religión, usted va a llegar al cielo. Bueno, yo sinceramente creía que yo iba bien. Y estaba mal. Usted puede ser todo lo que quiere de sinceridad, y usted, si está mal, está mal. Por eso Él es, yo soy el camino, dice, y la verdad y la vida. Verdad fuera de Él no hay. Total, hay parcial. Pero usted no puede confiar en esas verdades que mañana ya no son verdad, porque es mutable. El único inmutable es Él. Nosotros somos mutables. Lo que hoy parece verdad, correcto, mañana ya no es. Hay muchas cosas que ocurrieron así en la vida. Ahora, ¿es segura la salvación cuando uno cree en Cristo? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Usted dirá, a mí ya me sale por los poros. Tape los poros, si tiene problema. Cuando un pecador deposita su fe en Cristo, obtiene el derecho de parte de Dios para ser su hijo. Porque antes de eso usted no era hijo, era criatura de Él. Él lo creó. En Juan 1:12, tan conocido el pasaje, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que usted es hijo de Dios porque usted es hijo de cristianos. No, hay que recibirle a todo aquel que le recibió. En 1 Juan 3:1, también Juan, pero 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Usted se pregunta, ¿por qué la gente del mundo no me entiende? Claro, no le va a entender. Dios le entiende. Usted pertenece a otra familia. Es completamente otra cosa. Usted tiene a otro padre. Usted nació en otro lugar, de manera diferente. Usted nació por segunda vez. ¿Cómo quiere que la persona que nació solo una vez le entienda? Cuando el pecador es salvo, jamás alguien ni algo podrá arrebatarle su salvación. Una vez salvo, usted es salvo. Esta pregunta todos los días nos hacen. En Juan 10, 27 y 28, Jesús habla, mis ovejas oyen mi voz. No les importa lo que dice tal teólogo, que Calvino, que Servino, que Faustino, que no les importa nada. Mis ovejas oyen mi voz. Hay muchas voces. Están los que pare de sufrir, están los que Dios es milagroso, están de todo. Pero mis ovejas, dice, oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Características típicas de todo aquel que ha creído en Cristo. Se queda allí y se acabó. Ahora, hay otro texto de la pluma de Pablo en Romanos 8. Permítanme leerles los versículos 31 al 34 y luego 38 y 39. No vamos a leer todo el texto, pero vamos a leer esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas cosas Él hizo y sigue haciendo por nosotros? Fíjense ustedes, Él murió cuando yo tenía que morir, pero Él también resucitó, y yo tengo la seguridad que voy a resucitar. Él está a la diestra de Dios, yo estoy aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Él hace a la diestra de Dios? Él también intercede por mí y por usted. Intercede por nosotros. Por eso está a la diestra de Dios. Por lo cual, ahí está la razón. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Cristo no fue creado. Dios no tiene principio. Él es eterno sin principio. Nuestro Salvador es eterno sin principio. Ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto en Romanos 8, 31 al 34 y luego los versículos 38 y 39. ¿Sabe usted o sabía usted que la salvación por obras fue inventada por un asesino? En la primera guerra mundial, el papá del asesino se llamaba Adán y la mamá se llamaba Eva. Recuerden esto. El nombre del asesino, cuídense mucho de él, Caín. Y era tan cruel que incluso mató a su propio hermano. Esa fue la primera guerra mundial. Había otra, no fue la primera guerra universal, porque en el cielo ya había otra antes, cuando el querubín grande protector quería tomar el poder por la fuerza de Dios el Padre. Él quería ser el Jehová, tomar todo, o sea, un golpe de estado, pero no le resultó. Veamos cómo la Biblia describe a este caballero que es un asesino. Toda persona, no importa cuán cristiana parezca y cuánto olor a incienso tenga y cuánta cara larga tenga los domingos y cuánto lea la Biblia, si usted cree que la salvación se pierde, usted está en una religión inventada por un asesino. Y si el que inventó la religión suya es asesino, solo pregúntese a dónde irá a parar usted. Vamos a estudiar un poco a este individuo. Dice que el primogénito de Adán y Eva era Caín. Permítanme leer en Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Génesis 4, versículo 1. Dice que tenía a otro hermano, hermano menor. Ese hermano se llamaba Abel. Es importante que lo pongamos aquí en esta ecuación porque vamos a tener más completo el resultado. Eso está en Génesis 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, dice en este texto. Dice que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Los dos tenían buenos oficios. Por ejemplo, en Génesis 4, 2, la segunda parte dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya sabemos cómo se llamaban, cuál era el mayor, cuál era el menor, qué hacían. Pasaban los días, y seguramente los años, y todo marchaba aparentemente bien. Ambos hermanos entendían cada uno o atendían sus respectivas labores. Pero estaban enterados, seguramente por sus padres, Adán y Eva, de la tragedia del pecado en el Edén, especialmente de la solución que aplicó Dios cuando entró el pecado para salvar al hombre. Yo tengo la convicción, porque era eso lo que se hacía, y era ese el mandato, ese es el mandato que aparece en el Pentateuco, que los padres debían decir a sus hijos, los hijos a los suyos, y si no tenían padres con ellos, los hijos, los abuelos tenían que pasar la información a sus nietos. Pero siempre iba la familia en la línea de la familia, todo lo concerniente a la palabra de Dios, que no la tenían escrita como nosotros. Dios tuvo que sacrificar, cuando ellos pecaron, Adán y Eva, sacrificar un animal, Nosotros no sabemos qué era, pero aquellos expertos, los rabinos en el hebreo, sostienen que definitivamente debía ser del ganado lanar, es decir, debía ser un cordero o más que fueron sacrificados para poder cubrir a Adán y Eva cuando ellos pecaron. Ahora, si Dios fabricó los cuerpos, uno para Adán y otro para Eva, bueno, sabría usar algo de materia prima para fabricarles ropa de algodón, de lino, de una mezcla de hilos, etcétera, todos ellos. Pero Dios no hizo eso, sino que les mostró a Adán y a Eva que para solucionar el problema del pecado, no era suficiente coser faldas para Eva y pantalones para Adán. Bien sabemos que no se usaba así la ropa, pero de cualquier manera, no. Dios optó por otro camino. Dios les dio una solución que apuntaba directamente hasta Cristo. Fíjense ustedes en el capítulo 3 de Génesis, donde está la cuestión del pecado, porque la serpiente engañó a Eva, etc. Cuando ustedes siguen leyendo desde el versículo 1, llegan al 20, y aquí dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, túnicas de pieles, para hacer eso, naturalmente tenía que sacrificar muy probablemente uno o más corderos. ¿Quién los tenía? Evidentemente había en la propiedad, digamos así, de Adán y Eva. Ahora, un día los dos, Caín y Abel, decidieron ofrecer voluntariamente una ofrenda a Dios. Si ellos, como pensamos hoy, sabían toda la historia, sabían por qué, por ejemplo, los animales peleaban, por qué el animal más grande devoraba al más chico, por qué se enojaban ellos, por ejemplo, Adán pudo enojarse con Eva, los hermanos entre sí podían enojarse. Adán y Eva les habrán dicho, hijos, no era así siempre. ¿Y cómo era antes? Bueno, antes no había tal cosa. No había maleza en el campo. Los animales no peleaban entre sí. Nosotros, diría Eva a los hijos, el papá de ustedes y yo nunca peleábamos. Bueno, ¿y por qué ahora cambió todo? Bueno, y entonces le contó tal vez la historia del capítulo 3 de Génesis. Dios había dicho no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nosotros, pues, ¿por qué comieron? Y bueno, vino Satanás y me convenció, diría Eva, para que comiera y que yo sería como Dios. ¿Pero para qué hicieron eso? Ya lo hicimos. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, ¿y Dios apareció enseguida? ¿Le buscaron ustedes? No, nosotros no lo buscamos. Él nos busca a nosotros. ¿Dónde estás tú? Oí tu voz y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Comiste del fruto que yo te dije que no comieras? Así pasó. Ah, y ellos no tenían Génesis para leer el capítulo 3, pero ellos podían derivar a sus hijos eso. Bueno, entonces cuéntame, mamá, ¿qué más pasó? Bueno, ya les dije que comimos los dos. Comí yo y después también Adán. Y entonces ustedes ahora nacieron a imagen del papá. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y ustedes, los padres? La diferencia es que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios, del Creador. Y ustedes son imagen de Adán. Ah, por eso somos así como el papá, sí, por eso. Pero entonces, ¿cómo resolvió Dios el asunto? Bueno, Dios recurrió a un cordero, o tal vez eran dos, no sabemos exactamente. Derramó sangre ese cordero, o corderos, y Dios usó esa piel para cubrirnos. Ah, pero mamá, ¿no se podía haber hecho algo de lino, de algodón, de lana y de todo eso, y fabricar tela y todo? No, Dios fue el que hizo. Ya no queríamos hacer más nada, no podíamos hacer nada, teníamos mucho miedo. Y Dios derramó esa sangre. Bueno. Y entonces, el esfuerzo de Caín y el esfuerzo de Abel son muy diferentes. Un día, estando ya ellos en plena vida, decidieron ofrecer un sacrificio a Dios. Ya sabían algo de sacrificio. Obviamente, ¿qué nos enseñó? Sus padres. Pero oigan lo que dice en el capítulo 4, versículos 4 al 10 de Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es lo que trajo el hermano mayor? Bueno, permítanme leer un poquitito antes para que veamos exactamente qué era lo que pasó. Porque los dos decidieron voluntariamente ofrecer sacrificios a Dios. Pero algo anduvo mal. Dice, Caín trajo, versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y entonces ahí dice luego, en el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, lo mejor, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, es decir, estaba enojado Caín, en gran manera, y decayó su semblante, se entristeció mucho. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, obviamente no hizo bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí estaba. El pecado estaba allí nomás porque él no hizo bien. Bien podría decir, pero Dios, ¿qué es lo que yo hice mal? No, no hay tal pregunta. ¿A qué nos lleva esto? Que Caín sabía que hacía mal. Por eso no le pregunta, ¿qué es lo que hice mal? Por eso, vuelvo. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por eso se enojó él. Y bueno, la historia sigue. Cuando él le dice, si bien hicieres, etc., el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano, Abel, porque la ofrenda de Abel fue aceptada y fue de derramamiento de sangre. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por supuesto, la Biblia es muy breve y no da muchos detalles. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Así que el asesino que origina la religión de obras es también mentiroso y le miente directamente a Dios. Si le miente a Dios, no le mentirá a usted, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es sarcasmo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Qué triste! Dios miró con agrado y aceptó la ofrenda de Abel, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Muchos cuando hacen estudio de esto dicen, bueno, es que Abel hizo de todo corazón y Caín no, yo no veo tal enseñanza acá. Lo que hizo la diferencia fue el tipo de ofrenda, y veremos un poco más adelante. Sin duda Caín era tan sincero al ofrecer su ofrenda como lo fue Abel. No hay ningún texto aquí que indique lo contrario. Y no cabe duda de que ambos sabían ya de las víctimas sustitutivas que el pecador necesitaba. Una muerte o derramamiento de sangre de alguien inocente que nada tiene que ver con el pecado de ellos. Nada tenga que ver con el pecado de Adán, de Eva y ahora sus hijos que ya de pecadores, pecadores, ¿no? Los padres pecadores, el papá engendró a otro pecador y luego a otro más y ahí tienen. Entonces, el cordero que, o más de uno, o los animales que Dios inmoló, degolló, para que derramaran su sangre y de esta manera cubrir la situación desnuda. Cuando habla de desnudez, no está hablando solo de la desnudez física, sino de la desnudez también emocional y espiritual interna. Toda esa inocencia pura, santa, limpia, desapareció. Y ahí comenzaron los malos pensamientos, los malos deseos, etc. El pecador no se salva porque sinceramente hace sacrificios para Dios. Por eso Dios está muy contento. No. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Nos interesa mucho saber cuál es ese bien que hay que hacer para ser enaltecido por Él. Bueno, Dios le dijo a Caín que él había hecho mal directamente. Aún antes de matar a su hermano, ya le dijo, hiciste mal. Y un mal lleva a otro peor. Así que la religión de obras es una religión inventada por un asesino. ¿Fue enaltecido Abel? Sí. Jesús lo llamó Abel el Justo. Ustedes siguen la Biblia y encuentran el nombre Abel más de una vez. Por ejemplo, en Mateo 23, 34 al 36 dice, por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Por supuesto, ¿qué se puede esperar de un asesino, no? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Para Jesús, Abel se llama el justo, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está hablando de Zacarías. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál es la generación? La descendencia caínica, la descendencia del homicida. Usted es un discípulo de un homicida. Tiene la religión homicida, si cree que las obras le ayudan siquiera en la salvación. El autor a los Hebreos también dice que su ofrenda fue más excelente que el sacrificio de Caín, hablando de Abel. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel obedeció a Dios, dice otra traducción de ese mismo texto. Dios aceptó a Abel, lo manifestó aceptando su ofrenda. Y aunque Abel murió hace siglos, todavía nos habla por medio del, digamos, formidable ejemplo que dejó a la posteridad. Abel fue aceptado. ¿Era mejor? No. Él simplemente obedeció. Si Dios dice que la salvación es solamente por la fe en Cristo y no por obras, obedezca. Déjese de tonterías. No me venga con el cuento que sí, que las obras, esto y aquello. Ya hemos visto esto en Santiago 2. Habla mejor que la de Abel, que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 24. Miren con quién compara a Abel. Que si bien es cierto, la sangre de él habla mejor, porque la sangre de Abel no salva al hombre, sino la sangre de Cristo. Ese es el sacrificio que salva al pecador. En Hebreos 12, 24, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En pocas palabras, Abel es la semejanza de nuestro Señor. ¿Y quién es el contrario de nuestro Señor? Satán. Caín es la semejanza de Satán. ¿Qué se nos dice de Caín? Bueno, así como tenemos otros textos que hablan de Abel, también hablan de Caín. Se nos dice que su ofrenda basada en su esfuerzo personal no fue aceptada. Génesis 4, versículos 4 y 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eso es lo primero que se dice de él. Y se dice de Caín que fue tal su reacción por no haber sido aprobado por Dios, que no vio otra mejor salida de este impas que matar a su hermano. Este es el asesino. La ofrenda de sangre ofrecida por Abel estorbaba a Caín, y su religión basada en sus obras no prosperaría, mientras la ofrenda de Abel, que apuntaba hacia Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, se seguiría predicando. Ahora, ¿por qué Caín actuó de esta manera, matando a su propio hermano? La respuesta está en 1 Juan 3:12. ¿Por qué? No como Caín, que era del maligno, uno de los nombres de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se da cuenta usted que los que pretenden salvarse por las obras, todo lo que tienen son obras buenas? Ellos visitan los orfanatos, los leprocomios, las cárceles, a los pobres, dan de comer a los hambrientos, todos hacen obras buenas. ¿Cómo? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué Dios considera malo lo que para nosotros es bueno? ¿Por qué es malo alimentar a un hambriento? ¿Por qué es malo dar agua a un sediento? ¿Por qué es malo visitar a dos ancianitos que están en peligro, que su techo se está cayendo, y arreglarles el techo? ¿Por qué es malo eso? Buena pregunta, ¿no? Conquistar la salvación por ese medio es lo malo. Yo no dudo que Caín ofreció de lo mejor del campo. Las mejores espigas, el mejor trigo, la mejor avena, las mejores frutas, si eran frutas. Una delicia. Pero él quería hacer por sí mismo, y Dios creó al cordero. Dios creó a ese animal. Esa sangre debía ser derramada por los pecados. Él, Caín, creía que él haría el esfuerzo y a Dios le agradaría mucho, porque así Dios estaría muy contento, porque los hombres imitarían a Caín y harían buenas obras. Una persona que trata de salvarse por medio de las obras es potencialmente un asesino muy peligroso. Puede invitar, como invitó Caín a su hermano, y dijo, vamos al campo, y todo parecía muy dulce, muy agradable, muy normal, muy correcto. Sin embargo, era asesino. ¿Por qué? Pues usted nunca sabe cuántas obras hay que hacer para salvarse. Además, usted de plano rechaza el único medio que Dios ofrece para salvar al hombre, que es tomar cuerpo humano. Primero hacer al hombre y luego venir y redimirlo, y en ese cuerpo prestado, por decirlo así, en la persona de nuestro Señor, derrama su sangre en el Calvario. No se puede entender el Calvario si no se entiende esto, ni se puede entender el abismo que hay entre ser salvos por gracia o pretender la salvación, porque no se pasa más allá. Nadie se salvó por obras, nadie es salvo hoy por obras, nadie será salvo por obras. Hay un enorme abismo que separa a los unos de los otros. La Biblia habla de lepra. Veamos. En Levítico 13, 51 dice, y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiere extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es. Y después dice, perdón, maligna, es la plaga, inmundo será. Bien, Caín era del maligno. Si esto es inmundo, la lepra es símbolo del pecado. No hay buena obra que supere el asunto. Usted puede ir a un lugar donde están los leprosos, usted puede ayudarles, y sabe usted que no hay cura para la lepra. Se puede detener, pero no se puede curar del todo. Por eso ellos están en cuarentena, ellos están separados del resto de la gente. Algunos dicen que es peligrosa y que puede contagiar a otros. Otros dicen que no, que eso se pensaba antes. Yo no quisiera jugar con eso. Pero la lepra es un claro símbolo del pecado. Hay varios textos en la Biblia que hablan acerca de cómo tratar el asunto de ciertas enfermedades. El pecado es lo más grave que existe y nadie jamás podrá curarlo en ninguna forma. Por ejemplo, en Deuteronomios 28:59 habla: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas, y etcétera. Sigue una y otra vez habla acerca de lo que es el asunto de las plagas y las enfermedades, exactamente como lo es el pecado. Se nos urge a recordar que vivimos en medio de una jungla de malignos. Nosotros tenemos que entender esto. Allá en la carta a los Filipenses, y no estoy quitándole mérito a las obras. Lo que estamos hablando ahora es cómo ser salvo. Las obras tienen su lugar. Ellos querían complacer a Dios y estaban tratando de resolver el problema del pecado, Caín y Abel. Lo de Abel fue aceptado, pero Abel no hizo ningún esfuerzo para que haya cordero. Sí, él los pastoreaba y todo eso, pero hasta allí. Pero Dios creó el recurso para la salvación. Dios también ofreció el recurso, el único que sirve, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo habla a los cristianos, capítulo 2 de Filipenses 14 y 15, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ven? ¿No son obras aquí? Por supuesto que si el mundano puede tener buena obra, ¿cuánto más el cristiano? Pero, cuidado, una cosa es hablar de buenas obras como resultado de la salvación y otra cosa muy distinta como medio o como co-salvadoras. A los jóvenes que depositaron su fe en Cristo y en el sacrificio de Él, también se les urge diciendo: habéis vencido al maligno. A ver, muchachos y muchachas, ustedes que creen que, ay, ay, ay, tengo tantas tentaciones y yo no puedo más con tantas tentaciones, ¿sabes? Habéis vencido. ¿Sabe por qué ocurre esto, que yo no puedo con las tentaciones? Porque usted todavía está con mucha, ¿qué diría yo?, influencia de la doctrina del asesino. Usted realmente teme. En el fondo usted teme que está perdido o que se va a perder. Pero Juan no dice eso. Os escribo, 1 Juan 2, 13 y 14, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted venció al maligno? Anteayer. La semana pasada, y después volví otra vez a ser vencido. No, señor, eso no ocurre. Usted no venció por sí mismo. Si es eso lo que usted piensa, usted es un caínito. Un caín. Mitaí. Un mishimí caín. Un poco de caín. O bien pucú caín. No. Habéis pasado vencido al maligno. Usted lo venció cuando recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque usted recibió la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Abel fue aceptada. Y la ofrenda de Caín no. Pero usted va de Abel a Caín, de Caín a Abel, y así va. Cuando escucha a un pastor que habla sobre la seguridad, la salvación, Abel. Cuando va a otro que escucha y que no sabe lo que dice, cualquier barbaridad, va a Caín otra vez. Ay, hoy no me gustó. Ay, cómo me tocó. Claro, se fue a Caín y olvidó todo lo que de Abel se dice. No, tenga cuidado. Os escribo a vosotros, hijos o hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Otra vez. El otro nombre de Caín es maligno. porque es el nombre de Satanás. Los mismos nombres de Satanás, póngalos para el Mr. Caín también. Pero deshágase de él. Pero por ahí una semana a usted le va muy bien. Y usted dice, mire, el lunes visité tal hospital. El martes socorrí a tal persona. El miércoles llevé comida a tal otra persona. El jueves fui a la farmacia y compré. Caín, hecho y derecho. Aunque él siempre es torcido. 100% Caín. ¿Por qué? Porque usted está basando su salvación, o por lo menos trata de alguna manera de apoyarla, con su conducta. Si no se despoja de esa idea tan venenosa, tan dañina, usted continuará siendo discípulo de un asesino que no lo niega, por lo menos con sus hechos hasta hoy. ¿Y sabe usted a dónde van los asesinos? Al infierno. Se nos dice que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Por supuesto, Satanás. Primera Juan 5, 19 y 20. Usted no es del mundo. Usted es de Cristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Cómo es posible que usted tenga a Cristo mediante su Espíritu, morando en su ser, y usted esté perdido? ¿Con Cristo y todo? ¿Es posible eso? No, de ninguna manera. Usted es eternamente salvo. Él no lo deja. Por eso dice, de mi mano nadie os arrebatará. A veces pienso que aún si llegara el momento que usted dice, ay, ay, ay, esta semana anterior era buena, pero la que recién pasó, uy, qué pequé. Bueno, usted casi seguro que va a cosechar las consecuencias del pecado. Pero la salvación no depende de usted, no depende de sus obras. Usted dirá, no, pero ¿y qué es entonces lo que justifica que yo soy salvo? ¿Qué dice en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados cuando depositamos nuestra fe y tenemos comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de Caín, por medio de las obras de Caín, de las buenas obras, porque él cuando ofreció su sacrificio ya era un potencial asesino. ¿Qué daño le hizo a Abel? El único daño que le hizo es que no se iba con él para ser también asesino, porque no tenían a quien matar. ¿Por qué tanto se persigue hoy a los verdaderos cristianos? ¿Por qué siempre se los persiguió? Simplemente porque siguen los pasos que agrada al Señor y creen que son salvos por medio de la fe. No necesitamos luchar para ser salvos o para no perder la salvación. Nada de eso. Yo tengo que luchar con mi carácter, tal vez, con mis reacciones, con mis impulsos, sí. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago el mal que no quiero, no lo hago yo, ¿ve? Sino el mal que está en mí, en este cuerpo. Este cuerpo es feo, dañino, maloliente. ¿Qué, no se baña usted, pastor? Sí que me baño. Cuando digo eso, estoy hablando en términos un tanto metafóricos. Es muy dañino. Por eso, mientras estamos en el cuerpo, tenemos mucho de puerco. No es un juego de palabras. Es un hecho que estamos sufriendo. El cristiano no fue hecho para malas obras, sino para buenas obras. ¿Por qué dice allá, ustedes recuerdan el caso de Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Uf! Y esto es tan lindo. Y bueno, aquellos que mal entienden la gracia también, y aunque está muy bien entenderla bien, y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, porque no leemos el versículo 10. Leímos el 8 y el 9, y el 10 dice, porque somos hechura suya desde el momento de ser salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas. Usted, siendo cristiano, no creo que usted quiera andar tristón. Siempre con miedo. Ay, ay, ¿y si el rapto viene hoy? Y después, había una familiar mía, que el esposo era muy así cristiano, cristiano mau. Tal vez era verdadero, yo no sé, pero él siempre tenía miedo. Y en una de esas, la esposa, no sé dónde se fue, y ella estaba preocupada andando de pieza en pieza si no se produjo el rapto. ¿A cuántos no le habrá pasado eso, no? Especialmente a los varones, porque son bandidos. Menos mal que Jesús conoce cómo somos los varones, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos es para que vivamos. ¿Vivamos qué? Haciendo buenas obras. Pero cuidado, ¿haciendo buenas obras para qué? ¿Para ser salvos? No, para seguir siendo salvos. Olvídese, mentiroso caballero. No es cierto eso. Usted tiene vida eterna y esto nadie le puede quitar. Y el Señor no miente para decir, bueno, ahora me arrepiento de haberte dado vida eterna. No sabía que andarías así. No hay tal en el Señor. Usted fue eternamente salvo en el momento de recibir a Cristo. Ah, no, pero ¿y entonces las buenas obras no sirven? Sí que sirven. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. No conforme a los deseos humanos, sino conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. Por eso en el versículo 16 dice que el Espíritu mismo, el Santo, da, sopla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quiere usted tener como una especie de absoluta seguridad de que es salvo? Más allá de solamente creer. Está bien creer, pero además de creer, usted se siente seguro que es salvo. Y si alguien le pregunta, pero dígame, ¿cómo hace usted para sentirse tan seguro? Ah, ¿quiere que le dé una lista cómo me porto? No, eso no es la respuesta. Cuídese de eso. Yo a veces pienso que nosotros creemos que todo el mundo entiende todo y está totalmente al tanto. Por eso en el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted quiere no solamente saber que por gracia es salvo, que ninguna condenación hay para usted. Además de eso, usted no solamente quiere creer, sino tener una comunicación del Espíritu Santo en el sentido que usted es hijo de Dios. Esto puede ser a través del gozo. Usted se siente muy feliz. Usted no tiene ninguna duda. Usted rechaza de plano cualquier cosa dañina, mal pensamiento, mal deseo, malas intenciones. Todo eso, nada se le pega. Es el Espíritu Santo que da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Pero para poder lograr esto, estudie con cuidado el versículo 1 de Romanos 8. Cuando dice ninguna condenación, la palabra ninguna es clave aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted anda coqueteando con algún pecado, alguien le juzga y le condena. Puede ser un estudiante que está estudiando con usted en el mismo lugar. Puede ser la lectura de la Biblia. Puede ser un mensaje como el de ahora. Puede ser la lectura de alguna otra literatura. Le condena, le está soplando, le está diciendo, le está insistiendo. Estás haciendo mal, estás mintiendo, estás defraudando, estás copiando tu examen. Estás engañando, está mal. Bueno, cuando esto ocurre, olvídese del versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted duda de su salvación, el problema primero es que usted es miembro de la doctrina de un asesino. Tal vez no total, pero parcialmente. Pero si usted no lo es, pero todavía coquetea con pecados, de esto vamos a hablar mucho más amplio en otro momento, entonces naturalmente no va a tener gozo. Y dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios que cuando usted se porta mal, el Espíritu mismo no da testimonio de que usted es hijo de Dios. El Espíritu Santo no se presta para el juego nuestro de pecar y pretender ser buenitos. No, el Espíritu Santo no hace eso. Pero si su comportamiento es sin dudar la palabra de Dios, ah, bueno, el Espíritu Santo se encarga de soplarle, de hacerle sentirse salvo. No condenen por condenar a una persona que dice yo me siento salvo. No está mal. El problema es que eso no debe ser lo único. ¿Qué ocurre cuando un salvo que coquetea con algún pecado no se siente salvo? ¿Dejó de serlo? No, sigue siendo. Oiga esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¡Oh, nuestra conducta! No, no, no. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5, 4 y 5. Nuestra fe. Fe depositada en Cristo es la que vence al mundo. Ay, ay, ay, cuando uno habla sobre esto. Hermanos, antes de terminar, permítanme decirle algo. Nosotros podemos hacer bromas y chistes y todo lo que queremos en cuanto a Caín y su doctrina. Él fue un asesino. ¿Saben ustedes la capacidad que tiene este hombre para cometer asesinato? Les voy a dar solamente algunos casos de persecución contra los cristianos en el pasado, que todavía bien podría venir. Todos los que eran considerados herejes en los tiempos ya antes, por ejemplo, con el crecimiento de la iglesia cristiana evangélica, eran virtualmente muertos, la gran mayoría. Algunos de los reformadores, aparte de Martín Lutero y otros, dieron su vida. Por ejemplo, el año 517, Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis, declarando, digamos, puntos teológicos que la salvación es por la fe. Hay una... En la historia incluso secular, ustedes pueden mirar sobre la matanza de San Bartolomé. Y alguien dice, ¿qué es esa matanza de San Bartolomé? El 24 de agosto del 1572, una dama llamada Catalina de Medici, reina de Francia y madre de los reyes Carlos IX y también Enrique III, romanistas por supuesto, e instrumentos del Papa, dio la orden criminal, esta mujer, y fueron masacrados 72.000 hugonotes. Los hugonotes eran los calvinistas, que así se llamaban en francés, entre los franceses. Esa noche, Francia asesinó, virtualmente se llamó eso, que esa noche Francia asesinó a los protestantes. Luego está la guerra, las guerras hugonotes. Después de la matanza de San Bartolomé, los hugonotes se unieron y se armaron para resistir, hasta que por fin, en el año 1598, el edicto de Nantes le dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Mientras tanto, unos 200.000 perecieron como mártires víctima de Roma. Hablemos un poco de Bohemia. Es una región histórica del centro de Europa. En el año 1600, ya pasaron muchos años de Cristo, de sus 4 millones de habitantes, el 80% en Bohemia eran protestantes. Cuando terminaron su persecución, los famosos Habsburgos, que son una élite, los sangre azul, por decirlo así, sobrevivieron 800.000 solamente. Todos eran católicos romanos. En otras palabras, asesinaron a 3.200.000 cristianos. Esta es la agresión de Caín. Austria y Hungría, en estos dos países, más de la mitad de la población se habían hecho evangélicos. Los Habsburgos y los jesuitas acabaron con todos los protestantes. Polonia, aquí también los jesuitas acabaron con todos los evangélicos. Italia, la reforma se arraigó en el propio país del Papa, pero comenzó a trabajar la Inquisición y casi no dejó traza alguna de cristiano evangélico alguno. Y la Inquisición, si quieren saber más, tienen que llevar el libro de Babilonia, Misterio Religioso. España, la reforma no hizo gran progreso en este país, porque la Inquisición ya se encontraba allí. Todo intento de libertad o de pensamiento independiente era aplastado con mano implacable. El inquisidor y monje dominico, llamado Tomás Torquemada, quien vivió entre los años 1420 y 1498, quemó a 10.200 evangélicos y condenó a la cadena perpetua a 97.000. A las víctimas generalmente les quemaban vivos en la plaza pública con motivo de las festividades religiosas. De 1481 a 1808, muy reciente, hubo por lo menos en España 100.000 mártires y 1.500.000 desterrados. En los siglos XVI y XVII, la Inquisición acabó con la vida literaria en España y puso la nación casi fuera de círculo de la civilización europea. Cuando la Reforma comenzó, España era el país más poderoso del mundo. Su condición ahora insignificante demuestra lo que puede hacer el papado de una gran nación. Si ustedes quieren al primer papa, Caín sería muy bueno. Inglaterra, la reforma progresó allí también, notablemente, pero María la Sanguinaria, flor de nombre, que reinó entre 1553 y 1558, hizo un intento resuelto por establecer el romanismo. Bajo el gobierno de esta reina padecieron el martirio miles de protestantes, entre ellos varios de renombre. Los principales soberanos que pelearon las guerras del Papa fueron Carlos V, de España, entre 1519 y 1569, contra los protestantes alemanes. Felipe II, de España, 1556 a 1598, contra Holanda e Inglaterra. Fernando II, de Austria, 1619 a 1637, contra Bohemia. Estos tres fueron, emperadores del Sacro Imperio Romano. El movimiento reformista estuvo seguido por 100 años de guerra religiosa. Y no tengo tiempo para darles otros más, pero escuche esto. El número de mártires, dice un escritor, el número de mártires bajo las persecuciones papales excede en gran manera al de los mártires cristianos bajo la Roma pagana. Las víctimas sumaron millones entre albigenses, valdenses y protestantes en general de Alemania, los Países Bajos, Bohemia, España y otros. Bueno, ¿cuán peligrosa es la religión basada en las obras para nosotros hoy? Reflexionando sobre esto mientras estuve preparando, quiero darles lo que escribí. Es corto. Algo para reflexionar, yo lo titulo. 1. ¿Podrían los cristianos bíblicos ser acusados de intolerantes y peligrosos para la convivencia de la paz mundial? 2. ¿Podrían todas las iglesias no católicas formar un frente común para ingresar en el catolicismo en forma colectiva dirigida por algún líder destacado, conocido y admirado mundialmente? 3. ¿Podrían estos no católicos contar con el apoyo de la política global a fin de ser parte de esta maquinaria? De ser así, ¿podría este líder y sus ayudantes prohibir que se predique la palabra de Dios? 4. ¿Podrían los cristianos bíblicos tener que hablarse telefónicamente por códigos para no ser detectados y delatados por los espías del líder mundial? 5. ¿Podrían sorprendernos o podría sorprendernos el rapto estando la iglesia en pleno apuro y callejón sin salida? Tal vez. 6. ¿Podrían llenarse las cárceles y los campos de concentración de cristianos fieles al Señor, decididos a morir si es necesario? 7. ¿Podrían los gobiernos quitarles a los hijos de los padres que no renuncien a su fe a fin de criarlos para el anticristo? Piensen un poco. 8. ¿Podría algún ministerio del gobierno prohibir el uso de la Biblia, excepto algunos complementos alterados, digamos, completamente alterada alguna Biblia, donde Dios sea masculino y femenino? ¿El pecado una equivocación o error? ¿El Espíritu Santo una energía o fuerza? ¿El infierno una mitología de los antiguos paganos? ¿Cristo sería el anticristo? ¿La resurrección sería la del Espíritu? Y el origen del hombre, la evolución. Esto ya está en vigencia. Mucho de todo esto funciona ya, virtualmente. Falta coordinar, porque el coordinador todavía no está. Se llama anticristo. ¿Se irá a la iglesia con el Señor antes de que todo esto comience? Good question. 10. ¿Veremos muy pronto la explosión de una guerra en el Medio Oriente involucrando a Israel, Siria, Egipto, Irán y con el tiempo a los rusos? Y 11. ¿Sería este el escenario para el surgimiento del hombre de pecado, el anticristo, para lograr sus objetivos? O sea, muchas de esas preguntas yo no me animo a contestarlas, pero son cosas para meditar y pensar. No tomemos así livianamente como, el relato de Génesis allí, sí, del capítulo 4 de Génesis, ahí Caín y Abel, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque él no lo hizo de todo corazón. No, señor, esa ofrenda de Caín, ese culto de Caín, esa religión de Caín está en pleno apogeo hoy, y nosotros tenemos que cuidarnos para no caer víctima de semejante asesino. Todo lo que ocurre hoy nos está mostrando que estamos cerca al fin. Escuche esto. Nosotros estamos prácticamente en la sala de un nuevo gobierno en Israel. Y es demasiado posible que gane esta vez este hombre muy conservador, Benjamín Netanyahu. Es muy probable. Él abiertamente dice, y usó esta palabra, barrer a Irán y a Siria en caso de que intenten cualquier cosa. Y ahora piense esto, hermano. Yo hablé muchísimo de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Cuando usted lee el capítulo 38 y llegue por ahí a los versículos 5 y 6, va a encontrar a los aliados que vendrán a destruir a Israel con los rusos. Pero lo llamativo, que yo nunca presté mucha atención hasta el otro día, es que Siria no aparece. Siria no aparece. Aparece el primero, Irán, que se llama Persia allí. Acuérdese, Siria no aparece. ¿Dónde está Siria? ¿O dónde estará Siria? Lo voy a decir en voz baja, no lo diga nadie. Será destruida antes, por lo visto. Y eso es exactamente. Busque en su concordancia la palabra Damasco y le llevará a Isaías. Isaías profetizó unos 700 años antes de Cristo. La profecía de Ezequiel viene después. Por lo visto, ahí se está preparando una fogata tremenda para explotar. ¿Será la iglesia levantada antes? Yo no sé. Yo espero que sí. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. No nos asustamos. Nos admiramos al ver con cuánta exactitud la palabra tuya se cumple. Nuestra fe se fortalece al ver todo lo que vemos. No quisiéramos que ocurrieran estas cosas. Pero el caso de Caín no tiene solución ya. Él ya hizo su trabajo. Los seguidores de él, parcial o totalmente, son muchísimos. Y muchos salvos comparten la ofrenda tuya con la ofrenda de Caín, pretendiendo así, de alguna manera, satisfacer el silencio de su corazón. Este no los deja en paz. Gracias te damos porque nos hablas a través de tu palabra. Y gracias te damos por tenernos la paciencia que nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén.